el espacio multimedia de Radio Francia Internacional. Google dejó de ser un simple motor de búsqueda en Internet y se ha convertido en una empresa muy ofensiva en numerosos ámbitos. Un nuevo navegador gratuito, Chrome, también se ha anunciado un futuro celular Google Android, y esto sin contar con el Gmail para los correos electrónicos, Picasa para las fotos, Google Agenda para nuestra planeación, así como la Tierra en Google Earth y Street View con fotos de 360 grados. Tanta actividad en la red hace que muchos se interroguen sobre una tendencia gran hermano del motor estrella de Internet. Entrevistamos a dos expertos sobre este tema, pero antes un par de noticias. Explosión del comercio en línea en Francia en el primer trimestre de este año, con 21 millones de compradores que gastaron 10 mil millones de euros, sobre todo en sitios de textiles. Nada glorioso, en cambio, la clasificación de Francia en cuanto a competitividad en el sector de las tecnologías de la información, ya que ocupa el puesto 20 por detrás de Austria e Israel. La lista de 66 países en este estudio de la Asociación de Fabricantes de Programas BSA lo encabezan Estados Unidos y Gran Bretaña. Y si los franceses votan en las encuestas en un 80% por Barack Obama, en los sitios de socialización de Internet el candidato demócrata a la Casa Blanca también arrasa. Obama le gana al republicano McCain 5-1 en sitios como MySpace y Facebook. En este último, por lo demás, hay una nueva página de bienvenida que no ha gustado, sin embargo, a sus miembros, que son ya cerca de 100 millones en todo el mundo. Y por último, una cifra del número de páginas Internet cerradas por las autoridades sirias desde 2000, más de 160. Los web clausurados pertenecen a partidos kurdos, la oposición, diarios libaneses islamistas y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos. Google está tratando de convencernos de que no es un gran hermano en potencia. Autoridades alemanas expresaron sus inquietudes sobre el nuevo navegador de Google, Chrome, por el almacenamiento de datos de los usuarios. Google ha reducido a la mitad el lapso de almacenamiento de las búsquedas de los usuarios, pasando de 24 a 18 meses y recientemente a 9 meses. Preguntamos a Nuri Rodríguez Murillo, consejera jurídica del BEUC, la Asociación de Consumidores Europeos en Bruselas, qué tan fundados eran estos temores. Google está prácticamente alcanzando, en lo que se refiere a Europa, en algunos países una posición que puede llegar hasta prácticamente el 90% del mercado, por ejemplo en Alemania. En general, los monopolios no son buenos para los consumidores porque en primer lugar pues hace que los precios suban y que eso repercuta a los consumidores. En el caso de los motores de búsqueda como Google, es muy importante tener en cuenta que estos motores de búsqueda utilizan los datos de los consumidores, que tienen cada vez más un valor económico para las compañías y para los publicistas. Entonces, si creamos una situación en el mercado de monopolio, digamos que es lo que está ocurriendo, lo que vemos que está ocurriendo con Google, digamos que los estándares de protección de datos y de la protección de la privacidad de los usuarios, digamos que los estándares no van a subir, sino que van a bajar. Y bueno, pues nos preocupa mucho que no exista, que estas compañías pues no violen o no protejan la privacidad de las personas como debería ser, y que no cumplan las leyes. Justamente una de las razones que se ha aducido para combatir un poco con esto es limitar el tiempo de almacenamiento de esos datos, que ha pasado de 24 a 18 y recientemente pasó a 9 meses, que Google solo puede tener 9 meses, solo va a tener esos datos 9 meses. Sigue siendo finalmente bastante, ¿no? Digamos que la cuestión ha progresado. Desde las organizaciones de consumidores estamos contentos de que Google, digamos, reaccione a las peticiones de las organizaciones de consumidores y de las organizaciones nacionales y europeas de protección de datos, y que, digamos, haya limitado el tiempo de almacenamiento de esos datos. No obstante, nosotros seguimos, digamos, las recomendaciones a nivel europeo, de lo que se llama, que es la Autoridad Europea de Protección de Datos. Digamos que había hace unos meses publicó una opinión en la cual aconsejaba que el límite de almacenamiento fuera de no más de 6 meses. Y bueno, esto, digamos, no le quita mérito, digamos, a los esfuerzos que Google ha hecho para, digamos, limitar este almacenamiento. Para Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa en Madrid, la tendencia expansiva de Google es natural en un mundo capitalista, pero al mismo tiempo hace una importante distinción en el principio que rige a Google. Es muy razonable que toda empresa intente tender a un monopolio haciendo productos lo mejor posible, ¿no? Para eso están las autoridades antimonopolio, que se encargan no de que una empresa no crezca, sino de evitar que una empresa ejerza, digamos, de manera indebida el poder de su monopolio, ¿no? O sea, Google indudablemente está alcanzando un poder bastante importante, pero Google está sentada en el voluntarismo. Es decir, cualquiera que quiera dejar de usar Google puede dejar de usar Google. Es decir, uno puede perfectamente ponerse a utilizar un buscador diferente, el que buenamente quiera, y obtendrá resultados, pues hombre, posiblemente no tan buenos, porque Google a mí me parece que ofrece resultados mejores que otros buscadores, pero puede utilizarlo. Uno puede, por supuesto, utilizar una cuenta de correo distinta a Gmail si no se encuentra cómodo con el hecho de que un robot investigue, de que una máquina investigue los contenidos de tu correo y te sazone el contenido en la parte de la derecha con mensajes relacionados. Pero estamos hablando de voluntarismo, estamos hablando de algo que podemos tranquilamente dejar de hacer. Nadie nos ha obligado a consumir los productos de Google. Lo que Google hace es desarrollar unos productos buenos y ofrecerlos gratis a cambio de la atención de la gente. En términos de privacidad, la legislación europea siempre ha sido mucho más rígida que la legislación norteamericana. No hay más que vivir un poco de tiempo en Estados Unidos para darse cuenta de que, pues eso, de que estás totalmente, tu teléfono es completamente público y todas las compañías te pueden llamar y te llaman a la hora de la cena de manera insistente, etcétera, etcétera. Todas las prácticas comerciales en Estados Unidos, pues es un país que proviene de una tradición importantísima de venta catálogo, de venta a distancia, de cosas de este tipo. Y realmente, pues la privacidad, pues casi el consumidor admite que no existe, ¿no?, en cierto sentido, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido creo que el control es bueno. Otra cosa es que, bueno, que si lo pensamos, o sea, seguramente sea muy bueno, o un cliente se pueda sentir, un usuario se pueda sentir más tranquilo si la cantidad de datos que se colecta sobre él está reducida, ¿no? Se reduce a 6 meses o se reduce a 9 meses en lugar de 18. Ahora, la pregunta es, ¿alguien ha notado realmente algún acoso comercial por parte de Google? Porque yo por ahora lo único que he notado es que si Google hace bien su trabajo, yo recibo una serie de anuncios que en general tienden a estar mejor afinados para mis gustos y para mis intereses que si no lo hace, ¿no? Entonces, por ahora yo, se está criticando a Google por la posibilidad que tiene de ser malo, pero hasta el momento no ha sido malo. La informática del siglo pasado, la informática que en su momento propulsó el desarrollo de Microsoft, era una informática asentada en el ordenador. El ordenador como plataforma, la visión de Gates era un ordenador en cada casa y un Windows corriendo en cada uno de los ordenadores, ¿no? La visión de Google es un ordenador que le da lo mismo realmente, o sea, le da lo mismo que sea un ordenador, que sea un móvil, que sea un ultraportátil, uno de los nuevos ordenadores que están en torno a 300 euros, una cosa por el estilo, le da exactamente lo mismo lo que sea, porque la informática, lo que tú utilizas y tus datos no residen en ese ordenador. Es absurdo hacer que tus datos residan en el ordenador, en tu Outlook, por ejemplo. Esa es una visión que te restringe a que cuando te cambias de ordenador tus datos no están, no los tienes, ¿no? Entonces, la visión de Google es que los datos residen en la nube, es decir, residen en un ordenador remoto que alguien te presta, te alquila, bien a cambio de tu atención, como es el caso de Google, bien a cambio de dinero o de un pago en función del uso, como puede ser Amazon, o bien pues una informática corporativa que te da acceso a una serie de recursos, ¿no? Pero la visión es la red, y a esa visión de la red Microsoft llegó muy tarde. De hecho, no está en este momento. O sea, Microsoft no es un actor importante en la red y lo que intenta es serlo, ¿no? Entonces intenta, pues mediante adquisiciones, la frustrada adquisición de Yahoo fue una clara muestra de ello, ¿no? Intenta hacerse un hueco en esa economía red que por ahora, pues, quien la está definiendo es Google. Llegamos así al final de nuestro programa Multimedia. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.